la copa en mis manos, brindo por ti, que seas feliz. Perdóname por fallarle a tu amor. Perdóname con la copa en mis manos, brindo al destino que nos separó. Con la copa en mis manos, brindo al destino.